que viva Chordelec, que vivan todos los de este sector que están residentes aquí en la capital de los ecuatorianos o en cualquier provincia del país. Siempre en estas festividades se muestra el apego a ese lugar en el que nos ve crecer, ¿verdad? Así que, por lo tanto, aquí hay épocas para recordar a los familiares, esas leyendas, esas tradiciones que hacen engrandecer, en este caso, a Chordelec. Un abrazo gigante, mis amigos y mis amigas, aquellos que están compartiendo ya con nosotros en los 940 Amplitud Modulada y en la página www.casadelacultura.gov.es. Quería señalarles a ustedes que hoy tenemos un invitado. Bueno, ya han pasado algunos minutos, todavía no tenemos su arribo, pero de todas formas quiero decirles que Florilegio Musical Ecuatoriano continúa. Y si es que nuestro invitado, pues por A o B circunstancias, porque aquí en la Casa de la Cultura se realizan trabajos en función del hábitat 3, que se desarrolla en el mes de octubre, como que se está dificultando un poquito la cosa, ¿no? Porque no se puede ingresar con facilidad acá a los parqueaderos. Así que nosotros vamos a hablar sobre Yacumama, la crianza del agua, uno de los textos de Luis Enrique Catza, Cachihuango y Julián Pontón. Lo estaremos abordando aquí en este programa. Y hacerles la invitación para que no se pierdan a estos diálogos, esta presentación de las obras, porque nos ayuda a entender y a enriquecer nuestra cultura musical. Yo quiero agradecer públicamente a Patricio Robalino y también a la Casa de la Cultura por permitirme asistir a uno de los talleres que permiten conocer el origen de la música, la época preincaica, la época incaica y obviamente la época ya de la colonización, que cada vez ha ido enriqueciendo pues el patrimonio sonoro de nuestro país. Poco a poco les iremos contando, vamos a ir elaborando algunas pastillas para ponerlas aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y poder visibilizar esos conocimientos de muchos ecuatorianos que dedican la mayor parte de su vida a la investigación. Pero vamos, como siempre, con nuestra reflexión. Esta historia se trata del amor filial, de estos cuentos y reflexiones que son mucho más fáciles de poder llegar. Dice que hay niños que nacen con una predisposición especial para convertirse en adultos con profesiones bien determinadas. Niños que de pequeños sienten la necesidad de volverse artistas, médicos o también policías. Esas conocidas profesiones de los héroes, de los luchadores, de los salvadores. En algunos casos en sus familias hay personas que se dedican a estos oficios y en su deseo de parecerse a ellos, los pequeños se nutren de la experiencia que cuentan los grandes y van creando su propio carácter hasta convertirse en escritores, cirujanos o bomberos. Pero algunos niños o niñas no vienen con ninguna mochila y tampoco reciben el incentivo de un familiar apasionado por un determinado oficio. Estos niños crecen a la deriva, como los camalotes que son llevados por el río hacia ninguna parte. O como dicen los cuncanos, una de las frases que ustedes la pueden escuchar, muy, muy común, de ninguna parte, ¿verdad? Que es una frase tan, tan cotidiana, tan rica. Carlitos era uno de estos niños. Su madre trabajaba desde los 15 años lavando ropa en una lavandería. Odiaba su trabajo. Y su padre era una silueta sobre un portarretratos. Carlitos ni siquiera sabía su nombre. Y ya recordé la palabra, es nionde, que quiere decir ninguna parte cuando ustedes lo escuchen. Cuando cumplió 15 años, Carlitos conoció a Rubén. Su padre era médico y su madre tocaba el piano en la orquesta de la ciudad, el corazón de los hijos de padres artistas y científicos que se divide desde temprano en una guerra a muerte en la que suele ganar el afecto que más fuerte sea para el niño. Rubén adoraba a su padre y un poco tiempo supo que sería médico como él. Pero cuando escuchaba una pieza bien ejecutada al piano, las dudas lo atemorizaban y según por ese camino, mientras tanto sus tardes se dividían entre clases de álgebra y de piano, que cada uno de sus progenitores le brindaban de forma regular y exigente. Cuando Rubén conoció a Carlitos, sintió deseos de tener su vida. Saber que tienen que ser alguien es muy pesado, le dijo. No saber qué serás es una vida vacía, le respondió su amigo. Durante mucho tiempo jugaron juntos, crecieron, fueron al instituto, se quisieron mucho. Y una tarde Rubén desapareció y por mucho que Carlitos intentó dar con él, no hubo forma de encontrarlo. Finalmente pensó que se había marchado a estudiar o que estaba de gira con su madre. Pasó el tiempo. Carlitos estaba trabajando en una imprenta. Era el encargado de repartir cada mañana la prensa del día. Cuando volvieron a verse, y Rubén, ¿cómo te tratan tus padres?, le dijo. Bueno, esa pregunta del millón, como se diría. Carlitos, después de darle un extendido abrazo, los médicos querrán decir, le respondió su amigo con la cara un poco así desencajada. Para algunos niños, la disociación del amor hacia sus padres es muy difícil de afrontar. En tales casos, la gran mayoría habría preferido una vida más parecida a la de los camalotes. Cuando hay la rigidez y el estricto cumplimiento también de esos sueños de las cosas que los padres quisieron ser y que no fueron, y esas frustraciones que pretenden a veces adaptarlas a los hijos, ¿verdad? O aquellos hijos que quieren y sueñan con ser alguien y son sus padres quienes ayudan a conducir ese camino para cumplir su meta y su objetivo. Bueno, mis estimados amigos, ¿con qué nos quedamos? ¿Con esa vida de los camaleotes, con esa vida de libertad o con ese camino también en el que podemos soñar? Bueno, usted decide. Y abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, los que están acompañados igualmente. Gracias por compartir con nosotros este programa intercultural que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que gracias a nuestros amigos puede llegar ese abrazo gigante hasta Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, a nuestro Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar a través de la voz de Inca Pirca, y que de ahí de a poco queremos también extender ese abrazo a Chordelec, también grande, ojalá puedan escucharlo a través de esta señal. Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite de la Coordinadora de Medios, como es la www.corape.org.es. Y en Paltas, a través de Radio Chiriculapo Online, y acá en Imbabura, a través de Radio La Premier. Gracias a nuestros amigos, tenemos siempre esos reportes de que ustedes descargan nuestros programas a través del WeTransfer. Y quiero también decirles que si alguna ocasión se pierden, no hay la posibilidad de bajar el programa, ustedes lo pueden encontrar ya en horas de la tarde en la página www.casadelacultura.gov.es. Ubican el link de radio, buscan programación, se abre la página de programación y ahí ustedes pueden encontrar una rejilla donde está el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Igualmente, abren ahí y ustedes tienen todos los programas de Florilegio Musical Ecuatoriano, por si acaso se atrasen a estos horarios en los que ustedes pueden disfrutar de estos maravillosos programas que los hacemos con muchísimo cariño. Digo maravillosos porque me estoy permitiendo un poco ya evaluar ese trabajo de todos nuestros invitados e invitadas que vienen a este programa. Y en sí, el programa solamente lo pueden evaluar ustedes, calificar día a día qué les pareció, cómo estuvo y con qué mirada nosotros le estamos brindando y desarrollando este trabajo. ¡No más palabras! Vámonos con música, pero me estoy olvidando de algo, que dentro de poco la Unión Nacional de Periodistas, a través de su radio online, que en unos 15 días empieza a salir, ustedes también podrán disfrutar de este programa. Pero bueno, vámonos con música. Hay varias canciones que he tomado del YouTube, voy a decirlo así públicamente, del YouTube, en el que hacen alusión a varias provincias, también varias ciudades de nuestro país. Y así que aquí viene una canción de Nelly Chávez. Y nosotros leíamos ahí algunos mensajes que decían: gracias, señora Nelly, por esta canción, que lleva por título Tena Querido. Tena querido, rincón precioso, el más hermoso del Ecuador. Tena querido, rincón precioso, el más hermoso del Ecuador. Con tus paisajes de maravilla, llenos de encanto y placidez. Con tus paisajes de maravilla, llenos de encanto y placidez. Tierrita linda, privilegiada, rincón florido de esta región. Eres bonito, tenaz, grandioso, hospitalaria, tierra de amor. Abre sus brazos a los turistas, su lema siempre es fraternidad. Abre sus brazos a los turistas, su lema siempre es fraternidad. Tena querido, rincón precioso, el más hermoso del Ecuador. Tena querido, rincón precioso, el más hermoso del Ecuador. Tus nochecitas, cual cuento de hadas, emanan todo lo que es pasión. Tus nochecitas, cual cuento de hadas, emanan todo lo que es pasión. Te engalanan mil estrellitas para ofrendarte gloria y amor. Tenés bonito, tenés grandioso, hospitalaria, tierra de amor. Abre sus brazos a los turistas, su lema siempre es fraternidad. Abre sus brazos a los turistas, su lema siempre es fraternidad. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero decirles que voy a compartir con ustedes, o voy a avanzar sobre este libro Yacumama en breves minutos. Ahí les vamos a estar contando una de las leyendas que publican estos investigadores en el libro, como son Julián Pontón y Luis Enrique Cachihuango, sobre el nacimiento del Pucará de Cotama. Pero antes, a propósito de haber hablado sobre la cantonización de Chor de Lec, voy a compartir una leyenda que está publicada en el YouTube, ¿no? Esto me parece que está dentro del sitio de Juan Matute. Este es uno de los personajes que la comparte y se identifica también como Pongo Huayco. Y la leyenda aparece en personajes como Raúl Cabrera, Juan Matute, Carmen Cabrera, con una de las leyendas que es muy conocida en este sector. Así que vamos a ver si ustedes la conocían. Han escuchado hablar de qué época es esta leyenda. ¿Hay miedo? ¿Hay pánico? ¿O ya lo tomamos con calma? Veamos qué nos dice. Thank you. Bordelés es muy conocido por sus artesanías, en el oro, la arcilla e incluso en la paja toquilla, pero también por sus encantos naturales, y uno de ellos es la piedra de Punguaico, no solo por ser de gran tamaño, también por su belleza y por sus mitos. En el sector de Chordelej hay un lugar que se llama Punguaico, es un arroyo, digamos, que cruza, viene desde la altura, pues, y ahí justo hay una piedra gigantesca, digamos. Tenemos una leyenda que trata de dónde vino, quiénes fueron los que poblaron, por qué razón se encuentra la piedra allí y por qué mucha gente tiene miedo a este lugar. E incluso hay gente que ha visto aparecidos, ha visto duendes o ha visto cualquier otro tipo alrededor de esta piedra. Y algunos ni siquiera quieren pasar solos por allí porque dicen que tienen temor a la piedra. Cuenta la leyenda que hace miles de años esta piedra estaba en un sector llamado Quillosiza, arriba en la altura, y de acuerdo a los historiadores, a los de nuestros abuelos, bisabuelos, siempre han contado muchas historias de esta piedra. Habían los diablos de Xabalula y los diablos de Gualaceo, de un anejo llamado Llinti. Y los diablitos se enamoraron de las diablitas de Xabalula, y igual los diablos de Xabalula se enamoraron de las diablitas de Llinti. Una noche, los diablos estaban querían hacer un puente en el río Santa Bárbara para pasar al otro lado. Pero hicieron un contrato que si la piedra bajaban hasta que cante el gallo, se quedaban con el puente, caso contrario no había nada. Entonces ellos decidieron hacer rodar la piedra a fuerza de chicotazos. Miles de diablos, pues, cuentan que le daban chicote y chicote a la piedra con el fin de llevar al río Santa Bárbara. Pero qué pasa de que desde las 12 estaban haciendo rodar la piedra, pero el problema era que al llegar a este río llamado Punguaico, les cogió el día, entonces ya no pudieron hacer rodar más y quedó ahí la piedra, y entonces descansa hasta el día de hoy. Desde ese momento los diablos se vieron enojados, resentidos, empezaron a hacer, como se dice, sus diabluras. Empezaron a aparecerse aquí fantasmas, serpientes. En muchas ocasiones en el tiempo antiguo, igualmente, desde adentro de la piedra, dicen que estas personas que cruzaban por ahí han visto varias veces a una serpiente que salía desde abajo, desde el pie de la piedra, y la cabeza llegaba hasta la punta de la piedra, hasta la otra parte de arriba, que era una serpiente demasiado gigantesca, que la cabeza era de porte de la cabeza de un caballo, igualmente que tenía clín como de un caballo. Y unos colmillos demasiado prolongados que salían, que se le notaba para fuera del hocico, ¿no? Se le notaba unos colmillos también gigantescos. Impresionante, prácticamente este lugar ha sido un lugar donde siempre la gente ha tenido miedo, temor de cruzar por ahí solos, ¿no? Tenían miedo hasta hace poco tiempo, diremos, ¿no es cierto? Igualmente cuentan que arriba en la punta de esta piedra existía una laguna donde se bañaban las brujas voladoras en el tiempo antiguo. Y debido a todas estas cosas, pues, las personas que vivían por ahí cerca decidieron ponerle una cruz para ahuyentar a esta especie de seres que se les que no se sabe hasta la vez, pues si es realidad o es mitología, pues no, da muchas cosas a pensar. Esta es una historia muy interesante porque como tenemos esta gran piedra en las cercanías de Chodrec, que es un atractivo para propios y extraños, y existen algún tipo de leyendas y tradiciones cercanas a ella, es necesario pues escribir y contar la realidad, qué es lo que sucedió alrededor de esta piedra. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. ¿Qué les pareció a ustedes esa leyenda? Ah, maravillosa. ¿La conocían ustedes en alguna oportunidad? Bueno, cada pueblo, cada sector tiene sus leyendas, tiene sus tradiciones. Y bueno, yo no sé si ¿usted le gustaría contar alguna leyenda de su pueblo? Puede hacerlo. Llame al 2229-66 porque enseguida nos vamos a ir con música y vamos a escuchar una de las canciones que corresponde a Cuenca. Vamos a ver si es que está este tema musical que se llama Cuenca la Bella aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Agradeciéndoles a ustedes por sintonizarnos y a nuestros compañeros que están siempre en el control master, como es Andrés Viracocha, y todos los que en los otros medios que reprisan este programa también están haciendo su trabajo para que pueda llegar este programa en esos horarios que los escuchan, que puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser también en la noche. Bueno, ahí está. Lo importante es que ustedes puedan disfrutar de la buena música popular ecuatoriana a través de estas ondas. ¿Estamos listos ya? Vamos entonces a escuchar este tema musical. Cuenca romántica y bella, tierra de fuego y amores, son las mujeres sus flores, su corazón una estrella, quien de sus puentes canoras no ha bebido sus cristales y se ha embriagado en panales de licor de tus auroras. Cuando besan, cuando miran, cuando acarician sin ceras, son fragantes primaveras que de ternura suspiran con horizontes de rosas, de novias y poesía. Cuenca de sangre bravía, cuenca de niñas preciosas, cuando besan, cuando miran, cuando acarician sinceras, son fragantes primaveras que de ternura suspiran. Valles de hermosos paisajes, de brisa y luz cantarinas, en donde las golondrinas cubren de amor el ramaje. No hay hay que morirse sin verla, porque es ver su amor y cielo, un nido de terciopelos, del sol de España la perla. Cuando besan, cuando miran, cuando acarician sin cesar, son fragantes primaveras que de ternura suspiran, con horizontes de rosas, de novias y poesía, cuenca de sangre bravía, cuenca de niñas preciosas. Cuando besan, cuando miran, cuando acarician sin cesar, son fragantes primaveras que de ternura suspiran. Cuenca, cuenca, cuenca. Bueno, y escuchábamos a la Sinfónica de Cuenca, arreglos de Luis Antonio Torres, y en las voces estaba Fernando Vargas. Seguimos. Ahora sí, es momento de contarles lo que está en el libro de El Yacumama, de Luis Enrique Cachiguango y de Julián Pontón, sobre el nacimiento del Pucará de Cotama. Bueno, esta dice que, cuenta la leyenda, ¿no?, que en Ñaupapacha, o tiempo adelante, todo era oscuridad y siempre estaba de noche. En esos tiempos andaban libremente la chipicha y otros ayas sobre la tierra. De repente todo empezó a temblar. Y las montañas comenzaron a derrumbarse, los animales, los runas, los árboles, el agua, y todo lo que había comenzó a desaparecer. La tierra se abría, se tragaba todo lo que estaba sobre ella. Estaba iniciando a amanecer. Todo comenzaba a clarear. En este terremoto, un hombre, una mujer y un perro subieron a Baulo Pucará, intentando salvarse. Baulo Pucará no se desmoronaba ni se destruía. Flotaba como una canoa sobre el agua en medio de todo ese terremoto que había en ese instante. Cuando todo terminó, el hombre, la mujer y el perro vieron que todas las montañas de antes habían desaparecido y habían aparecido nuevas montañas, en tanto que Baulo Pucará había permanecido tal como era al inicio. Pero al lado de Baulo Pucará, que era mujer, había surgido su hermano mayor, que siempre había vivido en las montañas de la tierra. Era Cotama Pucará, que había nacido con el amanecer del día. ¿Qué tal? Ahí está esta leyenda que nos comparten, recordándoles lo del hombre, la mujer y el perro. La mujer, Baulo Pucará, a eso hace referencia, pues se encontró con su hermano mayor, como es Cotama Pucará, después de ese gran terremoto. Uno permaneció y el otro apareció, que había estado por ahí para ubicarse al lado. Así es como nace este cerro, ¿no? La mujer, el hermano, y desde ahí se conservan estas leyendas de generación en generación. Bueno, vamos a irnos con más música y al regresar vamos a ver si encontramos otra historia que nos hacen alusión. Y les cuento que está en quichua y en español, pero nosotros vamos a hacerlo en español. Como que está difícil la lectura del quichua, pero una de las cosas que tenemos que hacer y que quizás se convierten a veces en nuestros retos es aprender esta lengua. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que está lista por acá. Esta lleva por título Lindo Tulcán. Y lleva, la han titulado como, es Lindo Tulcán, y la interpretan, perdón, corrijo eso, el trío de los hermanos Paguay. Lindo Tulcán, ciudad hermosa, donde extrañas la melodía. Quiero cantarte y danzar llenote con las notas cristalinas que hacen renacer la vida. Con las notas cristalinas que hacen renacer la vida. Mi mujer es una canción que el poeta embriaga. Estamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, disfrutando de estos temas musicales que los han hecho con mucho cariño para cada uno de los de las ciudades, de los pueblos, de los cantones de nuestro país y en esta ocasión a Tulcán. Bueno, hay otra leyenda que la visibilizan Luis Enrique y Julián Pontón, y dice la Peña de la Chipicha, la Peña de la Chipicha. Dice que cuentan que antiguamente la chipicha andaba libremente sobre la tierra comiéndose guagua. Digo guagua, la palabra quichua, cuando ya le ponemos una S por ahí aparece que ya se españoliza, ¿no? De todas formas, la ponen con un guión, los guaguas. Y toda carne tierna que encontraban, se la comían, porque en aquellos tiempos todavía no existía el sol. Todos vivían en la oscuridad. De repente, la tierra tembló ahí, y todo empezó a desaparecer. El pucará de Cotama seguía en pie, pero la fuerza del temblor hizo que aparezca una tremenda quebrada en sus pies. Luego del terremoto, inició a amanecer, todo estaba claro, y la chipicha, viendo que todo se empezó a poner claro, o que clareaba, como dice aquí, asustada, buscó dónde esconderse del sol, del Inti, y al no encontrar nada, se metió en la inmensa quebrada del Pucará de Cotama para esconderse de la luz del día. Esta quebrada hasta ahora se llama Chipicha Aca, o quebrada de la Chipicha, y los que viven cerca de este lugar hasta ahora cuentan que por ahí, en ciertos momentos del día, no se puede atravesar porque produce mal viento y hasta la muerte. Es más, ni siquiera un pájaro puede volar por allí porque enseguida cae muerto ahí. Ese pajarito, pobre pajarito. Dicen que en el fin del mundo, cuando todo vuelva a la oscuridad nuevamente, la chipicha ha de salir de ese sitio para seguir con sus andanzas. En nuestros días, cuando ocurren los eclipses, pensamos que es el inicio del tiempo de la oscuridad. Por eso gritamos y silbamos cuando suceden estas cosas. Ahí está otra leyenda de la Peña de Chipicha. Vamos entonces a escuchar más música. Hay otra melodía por acá. Esta lleva por título Yo Soy de San Gabriel, una creación de Marco Ágreda. Esa tierra donde el frío te penetra hasta el alma y los huesos, donde a punta de invierno se forjan tus nervios. Yo soy de sangre. Y ríos Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos aquí nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y vamos a contarles otra leyenda. Esta está un poco larga. Vamos a ver si es que la podemos segmentar en dos partes o lo hacemos en una sola. Bueno, dice que hay una historia que habla sobre la construcción de Pucará-Cotama. Dicen que en Ñaupa-Pacha vivían los Inca Yaya. Cuando se refiere a los Inca Yaya es la divinidad, ¿no? Que eran unos personajes muy altos, fuertes y no conocían la muerte. Si por alguna causa morían, en 3 o 4 días volvían a vivir de nuevo. Asimismo, lo que se sembraba se cosechaba en 3 o 4 días. En esos tiempos no había el huañuy. ¿Qué quiere decir huañuy? La muerte. Y por esta causa se llenó la tierra de mucha gente, tanto así que en esos tiempos no había dónde vivir ni dónde sembrar, por lo que la gente hasta sembró en las laderas más altas de los cerros, cuyas huellas aún permanecen hasta hoy en día. La gente de esos tiempos, es decir, los incayayas, tenían dientes de marfil, y por eso podían comer hasta las cosas más duras como la carne con todos los huesos. Por falta de espacios para sembrar, buscaron piedras grandes y plantas, pusieron tierra encima y como la tierra era muy fértil, hacían madurar fácil los granos. Vivía mucha gente en estas tierras porque nadie podía morir y como todo se producía fácilmente por la fertilidad de la tierra, también las malas costumbres crecieron. Ante esto, Apunchik Atsil Yaya, otro de los términos que también ya lo habíamos compartido aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, el Atsil Atsil, esas divinidades. Apunchi Atsil Mama, Apunchin Papa Mama, se convirtieron para normalizar el mundo. Oscurecieron el brillo del Inti Yaya, del Padre Sol, de esta divinidad, y pidieron a Puyumama, a la Madre Nube. Recuerden estos nombres, Inti Yaya, Padre Sol, Puyumama, Madre Nube, que haga llover para que esta gente muera ahogada. Llovió incansablemente por mucho tiempo y el agua inundó hasta los cerros, pero la gente seguía flotando, aferrándose a los troncos de los árboles sin morirse. Nuevamente, los dioses pidieron a Inti Yaya que envíe fuego a la tierra. Luego de llover, mucho, mucho, mucho, llovió fuego. Y esta vez la gente y todo lo que existió murió en medio de las aguas hirvientes. Subiendo a la cima del cerro Imbabura, lograron salvarse una pareja con su perro. Cuando terminó la lluvia de agua y de fuego, la pareja pidió ayuda a Atsil Yaya y Atsil Mama, porque tenían hambre, pero no fueron escuchados. Entonces la pareja decidió comerse al perro y el animal, dándose cuenta de su suerte, porque pensaba y hablaba igual que nosotros, dice, aulló lastimosamente mirando a Jayapacha al cielo. Al oír esto, Atsil Yaya y Atsil Mama se compadecieron del perro y la pareja e hicieron crear una mazorca de maíz sobre el Alpa Mama, sobre la Madre Tierra. Y al ver esto, la pareja cogió rápidamente la mazorca quitándole al perro. Una parte se la comieron, otra parte guardaron para sembrar y solamente la tusa y algunos granos le quedaron al perro. Por eso, en la chacra, a la mazorca, que solo tiene algunos granos hasta ahora, se la conoce como Aikukiru. Recordemos, Aikukiru, o dientes de perro. La pareja quedó dormida y los dioses le quitaron de la boca los dientes de marfil y en su lugar puso maíz blanco. Desde ese momento existen las caries de las muelas y también la muerte. Luego de las aguas y del fuego terminaron con todo lo que había sobre la tierra. Los que se salvaron de esa destrucción decidieron construir una elevación que les permita salvarse de otros cataclismos por inundación. Para esto hicieron minca, o mincas en esta palabra españolizada, ¿no? Minca, sin ese. Hicieron Cotama Pucará, como una nueva, como una cueva en su interior que tiene una entrada por el lado que quedó frente al cerro Imbabura. En el este, y que sale hasta el río Blanco en el oeste, y que solamente se abre a los elegidos. Dicen que la loma de Cotama fue construida por Inca Yaya, que no podía morir y que tenía dientes de marfil. En el final del mundo nuevamente ha de llover agua y fuego, como llovió en aquella ocasión. Así cuenta esta historia de Catza, Luis Enrique Cachihuango y Julián Pontón en esta recopilación. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de estas leyendas. Más adelante les seguiremos contando, porque tenemos que seguir avanzando sobre esta obra que nos presentan estos investigadores e ir conociendo todos estos antecedentes, estas simbologías que existen. Y para finalizar, vamos a recordar estas palabritas que hoy habíamos leído. ¿Ah? Sí, lo vamos a recordar. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A ver, vamos. Inti Yaya. ¿Se acuerdan de Inti Yaya qué quería decir? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Inti Yaya. Padre Sol. ¿Ya? Padre Sol. Guañuy. ¿Se acuerdan que era Guañuy? Muerte. Guañuy, muerte. Ahí está. Perfecto, Guañuy, muerte. Vamos con otra de las palabras que encontramos por acá y que ustedes deben también conocerla, que era Jaguapacha. ¿Se acuerdan que era Jaguapacha? Cielo. Jaguapacha, cielo. ¿Ya? Otro de los términos que estaban por acá y es el Aiku Kiru. Aiku con doble L, ¿no? Aiku Kiru, ¿se acuerdan qué era? Dientes de perro. Cuando ustedes escuchen esta palabra y ven el maíz que apenas nacen los dientecitos, entonces hay personas que van a decir el Aiku Kiru, son los dientes de perro. Atzil también, el Atzil, estas divinidades, los dioses, ¿no es cierto? El Atzil que nos decía Patricio Robalino en alguna ocasión. Y bueno, creo que esas son todas las palabras que hemos conocido hoy, ¿no? Todavía hay otra, el Puyumama. Puyumama, ¿se acuerdan que era Puyumama? Madre Nube. Puyumama, Madre Nube. Bueno, aquí han estado entre algunas de las palabras en quichua que hemos tenido el gusto de poderlas compartir con ustedes, de conocerlas nosotros también, y Aipamama, Madre Tierra. Bueno, amigos, amigas, gracias por haberme acompañado en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en una próxima oportunidad y queríamos hacerles escuchar y despedirnos con una canción dedicada a Cotama que se lleva por título, a ver, Andy, si me ayudas. Cotama Guarmigu, de Guarmi. Ahí está. ¡Calla cama! Kaita kibuka, yuka kuyashka warmi gupani. Kunas, kunas, tule warmi gupani. Kukui, kuami karani. Yari wangi, yari wangi. Yalanya bikuta rikushpa, tukushun juan kuyaka netisadu, karun japtamakshpata, sumbubu, ungarisame yaspame, titani, sambaku yalanya bikuta rikushpa, tukushun juan kuyaka netisadu, karun japtamakshpata, sumbubu, ungarisame yaspame, titani. Kuri, kuri, kuri, kuna, kuna, kuna.